Somebody call 911. Piolín is invading all the radios. Whoa, whoa. Let us get ready for Piolín. Parece el actor de Halloween. Nada guapo con su cara de horror. De bebé su mamá lo tiró. Dice quién, pero la encontró. Y mejor lo dio en adopción. Oye, prepárense todas las personas que están escuchando el show de Piolín, porque tenemos, señores, a un gran jugador, un gran deportista en este momento. Para toda la gente que nos está escuchando en la bella ciudad de Columbia, ahí para toda la gente de la ciudad hermosa de Charlotte, what's up Charlotte, Losville, Nashville, la gente de Jacksonville, Tampa Bay, New York, Odessa, Kansas City, Kansas, la bella ciudad de Arkansas, también ahí toda la gente que nos está escuchando echándole ganas. Pues luchando ya por lograr sus sueños en Waco, Texas, en Lubbock, en Austin, McAllen, San Antonio, Dallas, Fort Worth, Texas, Houston, Chicago, Illinois, Hobbs, Boise, Idaho, El Paso, Texas, Salt Lake City, Utah, Aspen, Denver, Albuquerque, Santa Fe, Tucson, Phoenix, Yakima, Washington, Seattle, Reno, Las Vegas, Santa Bárbara, Santa Rosa, Stockton, Palm Springs, Bakersfield, el Centro, Mexicali, Sacramento, Modesto, Tracy, Fresno, la ciudad de San Diego, Tijuana, Baja California, San Francisco, San José, Oakland, Los Ángeles, California. Prepárense para recibir a un gran jugador. Un cuate que se ha destacado por su disciplina y juega para el Galaxy de Los Ángeles y también para la selección de Estados Unidos. Con nosotros vamos a recibirlo como se lo merece. Él es nada menos y nada más que Landon Donovan. Entrega, coraje, orgullo, corazón. Cuando estos elementos se unen en una cancha de fútbol, nos dan como resultado al mejor jugador de soccer en los Estados Unidos. Con tan solo 5 años de edad, tenía un sueño y hacía todo lo posible para lograr su objetivo. Su manera de jugar lo hacía destacar entre los demás. Es así como con tan solo 16 años de edad es llamado para jugar en el fútbol europeo y gracias a su talento fue llamado a la selección mayor de los Estados Unidos. Actualmente, es uno de los mejores jugadores de la MLS Soccer. Y el corazón de la selección de fútbol soccer de los Estados Unidos. El show número uno del país. El show de Piolín. Presenta a un ejemplo de perseverancia, disciplina y triunfo. Landon, yeah! Landon Donovan. Landon Donovan. Landon Donovan. Landon Donovan. Bienvenido, Landon Donovan, en el show de Piolín. ¿Qué tal, Landon? Qué buena empezar así. Landon, es un orgullo tenerte aquí con nosotros. Gracias. No, de veras, oye, no, pues es increíble tu carrera, Landon. Fíjate que estaba mirando ayer, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue como una gran cantidad de gente que nos está escuchando se va a identificar con lo que te voy a decir, Landon. O sea, yo me enteré que tú de niño te ibas a los parques y le tirabas a la portería, pero la portería no tenía la net, la red, la malla no la tenía. Y entonces ese tenía que ir corriendo hasta el otro lado para alcanzar el balón y luego se regresaba otra vez y le tiraba desde el lado normal donde se le tira a una portería. ¿Eso lo hacía, se da, Landon? Sí, claro que sí. Y tenía mucha suerte en mi vida, claro, pero cuando era joven fue un sueño mío ser futbolista. Y ahora pasaron muchas cosas buenas para mí. Sí, otra de las cosas que estuve admirando de tu carrera, Landon, y que me enteré es de que después de cada entrenamiento, tú siempre corres 90 minutos después de cada entrenamiento. ¿Después? Sí, después de cada entrenamiento que corres 90 minutos. Cuando era joven, ahora no puedo. Tan viejo. Cuando era joven, sí. ¿Cuándo dejaste de correr 90 minutos? Porque eso lo hacías y muchos jugadores lo comentan, de que eso es lo que admiraban de Landon Donovan, que después de practicar por varias horas, terminabas y mientras ellos se iban ya con sus cosas a bañarse, a la regadera o se iban ya para su casa, tú te quedabas corriendo 90 minutos. Pues para mí fue divertido. Jugar fue divertido, pero además ser bien fit físicamente fue también importante y me gusta jugar, me gusta correr, me gusta estar afuera y para mí fue natural. O sea que la disciplina la traes tú desde casa. ¿Quién te enseñó la disciplina, Landon? No sé mucho. Creo que mis parientes, claro, tenía algo adentro ellos, pero es algo que no puedes aprender. Lo tengo adentro y lo muestro. Oye, Landon, ¿y cómo fue que aprendiste español? Cuando era joven jugaba con todos latinos en mi equipo y si quisiera recibir el balón tenía que aprender español porque todos hablaban y al empezar yo no podría hablar español y nadie me habló. Pues fue importante saber algo en español y entonces después en la escuela aprendí un poco también. ¿Te acuerdas cuáles fueron las primeras palabras que tú aprendiste en español para que te pasaran el balón? No puedo decir acá. ¿Qué le decías? ¡Échale, güey! Claro que sí. ¿Eso era lo que decías? Sí, claro. Oye, cuando era joven, tú sabes, como niño, es siempre así... cuss words y lo que sea y sí, palabras. Eso fue las primeras palabras para mí. ¿Y en qué parte fue donde tú jugabas así de niño, Landon? ¿En qué parte, en qué ciudad y con latinos? Aquí en Los Ángeles y de todas partes, de Rancho Cucamonga, Southgate, yo era en Redlands, de todas partes y algunos de Costa Rica, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, de toda parte. Entonces, ya aprendiste español y ya te pasaba la pelota. Claro que sí, fue importante. Y fue increíble para mí porque cuando era joven no sabía que era futbolista un día, pero ahora es muy importante hablar español para la gente, es importante. ¿Por qué es importante hablar español, Landon? Porque creo que la gente me respecta un poco más y jugamos siempre en Centroamérica, en Sudamérica y cuando puedes hablar con la gente es un poco mejor para tu carrera. Nos ayuda mucho cuando podemos hablar español también. Oye, Landon, ¿te acuerdas la travesura más grande que le hiciste a tu mami cuando eras niño? ¿Lo qué? La travesura que le hiciste a tu mamá cuando eras niño, ¿cuál era? La travesura que nunca se te olvida. Para mí, siempre me... What is travesura? Travesura means travesura. No, when you don't behave properly with your parents. Right. Like when you do, you know, something and then your mommy, you know, something that you think is funny and it's not. Oh, got mad at me? Yes. Pues hay muchos, pero en la casa siempre tengo un hermano mayor y siempre jugamos en la casa fútbol y casi cada semana algo se rompió. The lamps, windows, cada día algo diferente que cuando estamos jugamos fútbol. Pero ahora creo que mi madre no le importa lo que pasó en el pasado porque todo está bien en fútbol ahora. ¿Pero cómo te castigaba? ¿Cómo te regañaba? I got spanked. ¿Cómo te castigaba? Muchas maneras. Pero fue... ¿Cómo te decía punishment? ¿Cómo? ¿Cómo te decía? Yeah. Spank, how do you say spanking? Oh, te nalgueaba. Sí, grita mucho, pero es como niño, es normal, creo, y tenía que aprender. Estamos hablando con Landon Donovan, conocer un poquito más de su carrera, de la selección de Estados Unidos y también del equipo del Galaxy de Los Ángeles, Landon Donovan, y estamos conociendo un poquito más que él pues se ponía a correr, ¿no? 90 minutos, dice que antes, ahora ya no lo hace después de un entrenamiento. Oye, Landon, después de que te retires del fútbol, ¿qué vas a hacer? No sé, a veces pienso en eso. Y cuando era joven siempre me encanta siempre jugar deportes, y creo que si no jugaba fútbol, algo en deportes, y creo que cuando no juego fútbol, algo, quizás técnico o lo que sea, o ayudar a niños jugando o lo que sea, pero todavía hay tiempo para pensar eso. Muy bien, Landon Norman. Juegas este viernes, ¿verdad, Landon? Sí, contra Chicago, contra Cuauhtémoc. ¡Contra Cuauhtémoc Blanco! Sí, el gran Cuauhtémoc. Oye, ¿y cómo te ibas con Cuauhtémoc Blanco? Me lo dices después de esto. Sigan escuchando al Papucho, es un número uno en el país. ¡Piolín! Nosotros, Landon Donovan, aquí en el show de Piolín. Landon Donovan del Galaxy, de la selección de Estados Unidos, está con nosotros. Dice que se acaba de preparar unos chilaquiles deliciosos para ir a entrenar ahorita con el Galaxy. Dice que prepara. ¿Cocinas, Landon? ¿Cómo? ¿Do you cook? ¿Cocinas? A veces. No mucho, pero a veces sí. ¿Y qué es lo que te sale más rico? Pescado. El pescado, el sea bass. Sí. ¿Y y lo vas a pescar también? O sea, you go and, ¿o lo compras? No, cuando era joven una vez fui con un amigo. Ajá. Y después de 30 minutos en el boat, I got sick. Estaba enfermo y eso fue. Y no me voy otra vez. ¿Te mareaste? Sí. Oh, you guys. Una lástima, pero sí. Sí, sick. Está con nosotros Landon Donovan. Oye, Landon, juegas el viernes contra Chicago Fires el viernes. Entonces, el Galaxy, pues, gana, pudiera estar en el primer lugar de su conferencia. Entonces, es un gran reto este próximo viernes. Van a jugar ustedes aquí en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, el viernes. Y contra Chicago, y para nosotros nos quedan 3 partidos. Creo que si ganamos, estamos en los playoffs por primera vez en 3 años, pues un partidazo para nosotros. Oye, ¿cómo te ibas con Cuauhtémoc Blanco? Muy bien. No lo conocí muy bien antes de un año, pero encontramos en un All-Star Game y fue muy... muy buena, con mucho respeto, y no hay nada mal que decir contra Cuauhtémoc. Y para mí, gran jugador, gran persona, y yo sé que mucha gente dice que Cuauhtémoc es a veces difícil y algo así, pero para mí fue muy profesional, muy buena. ¿Y qué fue lo que te dijo Cuauhtémoc cuando lo conociste ahí en el Star Game? En el juego de las estrellas. Fue divertido. Primeramente fue divertido jugar con un jugador así, pero es un poco chistoso, es muy tranquilo y para mí un buen persona. ¿Se tomaron fotos los dos? Ya, creo que sí. ¿Sí? ¿Y quién no tiene esa foto? ¿La tiene Cuauhtémoc o la tiene Landon Donovan? No quisiera hacer algo así porque es tan famoso y creo que cada día alguien quiere tomar foto con él, pero Creo que hay fotos, pero no sé dónde están. Oh. Vamos, al público te quiere saludar. Identifícate, Mauricio. ¿Qué pregunta tienes para Landon Donovan? Yo soy Mauricio y escucho al chico temido de la radio, el Piolín. ¿Cómo no? Mira, oye, carnal, yo le quiero decir a Landon Donovan que, en mi opinión, yo soy fanático de él. Es uno de los mejores futbolistas americanos acá en Estados Unidos y uno de los mejores en el mundo. Y ha tenido mucho éxito con el Galaxy y con la selección. Y yo le quería preguntar, ¿en qué equipo le gustaría jugar a él, aparte del Galaxy? Para mí, Barcelona es el mejor equipo del mundo. Y hace 2 meses jugamos contra Barcelona aquí en el Rose Bowl. Ellos ganaron 2-1. Pero fue tan divertido jugar con jugadores así, con Lionel Messi, Thierry Henry, Xavi. Fue para mí un sueño jugar contra ellos. Muy buena. Muy bien, vamos a la próxima llamada. Identifícate, Sarisa. Ay, sí, tengo tanto. Escucho a Piolín por la mañana y me llamo Sarita de Tarzana y es para mí, tengo tantas preguntas de hacerle a Landon Donovan. Landon, he seguido tu carrera desde que comenzaste, desde que jugaba Alexis Lalas y desde que estaba Kobe Jones. Y y creo que eres una reliquia ya para el equipo de Estados Unidos. Y me alegra saludarte. Tengo mi camisa cuando juega Estados Unidos en la número 10. Qué buena. Y me alegra mucho que te tengan en este show. Y yo pienso que aparte que Estados Unidos se dio a conocer en esos tiempos, después del Mundial del 94, creo que tú le pusiste el toque y la salsa que hacía falta para que la selección de Estados Unidos se conociera más a nivel mundial, ya que era el patito feo y todo el mundo se estaba riendo siempre de que Estados Unidos no jugaba bien, pero hemos llegado han hecho de que ha llegado a un lugar tan lindo que yo disfruto cada partido. Y yo pienso que los mexicanos nunca se les va a olvidar, porque tengo a familia mexicana que nos reunimos a ver los partidos, y cuando estamos reunidos que juega a Estados Unidos y México, decimos que vamos a mandarte para que le vuelvas a orinar la cancha. Mi cuñado se pone a molestarnos y dice, que Estados Unidos no sabe jugar. Decimos, cállate, Jesús, porque vamos a mandar a Landon Donovan para que orine tu cancha. Oye, mamá, México. ¿Pero tú eres mexicana? No, yo soy salvadoreña y tengo casi 27 años de vivir en Estados Unidos. Ajá. Pero yo me crié en un estadio en El Salvador vendiendo. Sí. Soy tan fanática del fútbol. Qué bueno. Y tanto este país y amo tanto a Landon Donovan. Y quería preguntarle, Landon, ¿de dónde viene tu descendencia? Porque nunca había oído ese apellido Donovan. Donovan es un nombre de Irlanda. Okay. Pero mi padre es de Canadá. Y no sé por qué tenemos el nombre Donovan, pero ellos son de Canadá y mi mamá de aquí, de América. Lo que pasa, Piolín Sotelo y Donovan, es que Sarita nomás había escuchado en El Salvador Echeverría. Ay, Don Poncho, bueno, te felicito y sigue adelante, ¿eh? Gracias. Muy bien, gracias, belleza. Identifícate, Alfonso. Soy el Piel Alfonso, escucha Piolín por la mañana. Aquí está con nosotros Landon Donovan, carnal. Ok, ok. Landon Donovan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Mi pregunta es la siguiente, Donovan. ¿Qué tan cierto es que la próxima temporada vas a ir a jugar con el Club América? Fue solo un rumor. Es posible algún día jugar en México, pero ahora estoy en Los Ángeles. Me encanta estar aquí, me encanta jugar aquí. Pero es interesante pensar en jugar en México. Quizás algún día, vamos a ver. Pero tendría que jugar con la Chivas Rayadas de Guadalajara. Digo, para que lo conozcan al Landon, digo, por favor. Tienen que jugar con las Chivas, Landon. Por favor, fíjate, yo tengo un póster de Landon Donovan en mi cuarto, carnal, con la playera de las Chivas encima, carnal. Si le quieres arruinar la carrera, mándalo a las Chivas. Si voy a jugar en México, me voy a la playa, pues. No Chivas, no América, quizás Monterrey o lo que sea. No, Monterrey, Atlante. Atlante, sí, porque Atlante. Juegan en Cancún, ¿no? Juegan en Cancún, Atlante, correcto. Ah, qué buena. Ahí vas a estar en la playa en Cancún, ahí vas a ver una gran cantidad de hermosas mujeres. Yeah, quiero estar en la playa. Identifícate, Francisco. Soy Peli Francisco, escucha el cara de perro por las mañanas, papuchón. Carnalito, está con nosotros Landon Donovan del Galaxy de Los Ángeles. Sí, estoy escuchando. Es un orgullo tener que tengas ahí a Landon Donovan. Landon Donovan, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo le puedo hacer para obtener una camisa firmada, autografiada por ti? Nunca faltan los chivistas que pidan gratis las cosas, perdón. Dale de comer al perro. Cómprala y velo a buscar ahí el viernes que juega con el Chicago Fire. Se la avientas ahí en la cancha y te la firma. Ahí está. ¿Cómo lo puedo tener, Landon Donovan? Por eso, vas y compra la playera de Galaxy. Landon Donovan, deja a tu esposa en la casa, no la traigas. Y entonces, compra la playera del Galaxy. Y no vayas a comprar eso a mí porque cuestan ahí $5.99. No, la otra pregunta es, ¿qué tipo de mujer te gusta a ti? ¿Tienes una hermana o qué? ¿En serio? Tengo cuatro piolín, ya se casaron tres, nomás queda la cuarta, ahí si la quieres. Oye, ¿qué cómo te gustan las mujeres, Landon? Latinas. Ok, claro, papuchón, bien. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, Landon Donovan. Gracias, papá. Gracias. Mira, le gustan latinas. Are you getting me shine? Oye, Landon, de antemano, muchas gracias, hijo, por darme la oportunidad de platicar contigo. Y de veras quiero invitar a toda la gente para que vayamos a ver este viernes, señores, el partido del Galaxy contra el Chicago Fires. Se va a atascar y comprar los boletos. Oye, consígueme un número telefónico, carnal, donde podamos comprar los boletos de volada. Un número telefónico para poder comprar los boletos, porque este viernes va a ser un partidazo y va a estar Landon Donovan. Y entonces, señores, vamos a tener este partido el viernes. Así es que hay que llamar al 1-877-3-GALAXY. 1-877-3-GALAXY. Ese es el número para comprar los boletos. Oye, Landon, y de México, la selección mexicana contra El Salvador, ¿quién gana? ¿Cuál es tu pronóstico? México, claro. México. México va a ganar y van a cualificar muy fácil. Oye, carnal, ¿y cuántos goles van a hacer? 3-0. ¿Goles anotados por quién? ¿Cómo? ¿Goles anotados por quién? Digo Giovanni y además Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, eso es todo. O sea que dos de Giovanni y uno de Cuauhtémoc. Sí, claro. Giovanni está jugando bien. Sí, muy bien, ¿verdad? Es un chamaco que tiene mucho talento. Pero ninguno de los dos va a jugar, bro. Pero por fin está jugando bien, muy bien. Sí, muy bien. Oye, Landon, quiero agradecerte y quiero hacerlo públicamente. Nos dieron solamente 10 minutos. Landon va ahorita al entrenamiento y ya nos quedamos casi media hora, más de media hora. Así es que gracias, Landon, por darme la oportunidad, carnal, de que el público te saludara. Gracias. Y me da mucho gusto, de veras, saber que eres una persona, carnal, que está triunfando en la vida y que estás ayudando a otras personas también para que triunfen. So, thank you for doing that, Landon. No problem, un placer estar con ustedes, gracias. Landon, yo quisiera ir a verte este viernes, ¿cómo puedo hacer para que agarrar ticket y me lo autografes? ¡Compra tus boletos, mijo! vamos a ver, hablar con Jaime, vamos a ver. no te creas, Landon, estás jugando, hijo. A ver. ¡Gracias, brother! Gracias, thank you, guys. Thank you, man, take care. Órale, sale, ¡no, qué chido! Bueno, Landon, sí, hombre, buenísima onda el camarada, ¿eh?